Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, es algo que desde la empresa vemos que es de gran importancia para la localidad. Y bueno, empezamos primeramente con un relevamiento en los distintos puntos donde hemos realizado la apertura de calle para poder realizar reparaciones de pérdidas de agua. Y bueno, tenemos dos metodologías. Una es, digamos, la reparación del pavimento flexible, que lo que es el pavimento de asfalto. Eso lo reparamos con adoquines, con la metodología de adoquines. Y después todo lo que es pavimento rígido, que sería hormigón, lo reparamos justamente con hormigón elaborado. Así que bueno, es una iniciativa que viene funcionando muy bien. Lo vamos haciendo por etapas. Aproximadamente 70 metros cuadrados de bache. Una vez que culminamos esos 70 metros cuadrados, hacemos un nuevo relevamiento y vamos actualizando la planilla de bacheo para ir ejecutando el resto de los baches que tenemos en la localidad. Consultarte también por los barrios y las calles específicas, quizás que en las cuales están empezando a trabajar. Sí, en primer medida lo que hicimos primeramente es comenzar por la zona centro de la localidad de Viedma. Tenemos como prioridad comenzar por ese lado, pero bueno, la idea es abarcar, digamos, los distintos sectores donde nosotros, como te digo, realizamos reparaciones y no nos queda otra que hacer la apertura de calle. Y bueno, la idea es subsanar esas aperturas que hacemos, ¿viste? También está participando de otras intervenciones, como también el tema de las cloacas en distintos barrios. Recién estábamos charlando también la intervención de las cloacas en el barrio Guido. Sí, eso es algo que, digamos, lo venimos haciendo desde hace tiempo. Por ahí colaborar con los barrios Fonavi de la localidad, tanto 1016, Guido, América, Barrio Amel. Tratamos de darle una mano en la medida de lo posible, de colaborar ahí con los distintos barrios. Estuvimos en el barrio Guido, justamente estábamos hablando hace un ratito de eso, en el día de ayer. Más que nada identificando cuáles son los problemas más graves que tiene el barrio como para poder colaborar con los presidentes de la Junta Vecinal. Te consulto también cómo viene la problemática de las cloacas en el barrio Don Bosco. Bueno, estuvimos en el barrio ahí Don Bosco. Como empresa nosotros lo que hicimos ahora fue incorporar una herramienta, digamos, que nos va a permitir ingresar dentro de las bocas de registro y ver el caño en qué condición se encuentra. Tenemos identificado un sector del colector donde creemos que puede haber algún tipo de inconveniente. Por eso la idea de esta cámara va a ser muy buena para poder ingresar y poder verificar en qué estado se encuentra y en el caso que se encuentre en mal estado poder subsanarlo, digamos. Estamos hablando que ese colector es un colector muy profundo, las bocas de registro tienen aproximadamente 5 metros de profundidad, entonces se hace muy difícil, digamos, que un agente nuestro pueda bajar, más que nada por el peligro, digamos, que implica eso. Como todos sabemos, digamos, los gases son nocivos y letales en algunos casos, entonces está bueno la incorporación de esta cámara para no tener que hacer bajar a un trabajador y bueno, con el riesgo que implica eso, ¿no es cierto?